La clase de cuarto B nos trae hoy a Música Coronada una canción andaluza que se llama Los Cuatro Moneros.